sí están con el pendiente, mis amigos y parientes, esos que me frecuentaron y de pronto me olvidaron, quién sabe por qué. Batallé, pero no se me preocupen, sé que están para lo que ocupen. Tal como lo mencionaron, cuando mi mano ocuparon,